¿Qué tal, mis queridos futberos? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast de fútbol. El día de hoy estaremos platicando acerca del proceso que vivió una jugadora del equipo representativo de la Ibero para llegar a tal punto. Yo soy Montserrat Galaz, estudio comunicación aquí en la Ibero. Ya es mi último semestre. Actualmente no estoy trabajando. ¿Me podrías contar un poco acerca de tus gustos musicales, películas, equipos favoritos? No sé, algo más que quieras agregar. Sí, de música escucho cualquier género, menos banda, esa no me gusta. Amo ver películas más que series, como que las series luego de repente son muchas y me canso, entonces mejor película. ¿Desde cuándo empezó tu gusto por el fútbol? La verdad desde muy muy chiquita, y empezó justo por mi hermano y mi primo, que nunca me querían dar el balón. Y siempre me decían como, no los tienes que quitar, no sé qué. Y como era la más chiquita, con dos hombres, pues desde ahí. Okay. Me gustó. ¿A qué equipo le vas? Híjoles, de México a ni uno, la verdad. O sea, chance y Pumas, pero ahí porque le tengo un cariño de una oportunidad que me dieron. Pero si me preguntas, al Real Madrid. ¿Por qué empezaste a practicarlo? Porque ya me comentaste que porque no te prestaban el balón, pero ¿por qué decidiste practicarlo como... así que fuera como un deporte para ti? Pues me gustó, o sea, en la escuela en la que yo estaba, cuando terminaba clases había como clases extracurriculares que te podías quedar, y todas mis amigas pues quedamos en, ay, pues hay que meternos a fut, no sé qué, pues está padre, pues así nos seguimos viendo y seguimos conviviendo, pero me di cuenta que mi gusto fue más allá, o sea, ya no era nada más la chorcha y el jijaja, sino ya me lo tomaba yo más en serio. ¿Y a qué edad comenzaste como a entrenar o a pertenecer en algún equipo? Desde primaria, como te comenté, estaba en el equipo del Peterson, era la escuela en la que yo estaba. Y luego de repente había torneos como fuera, como tipo el Copa Giro y esas cosas. Ajá. Y me metía con mi equipo y me encantaba. Y justo de ahí empezó la oportunidad. Primero el Copa Giro, que... les gustaba mucho cómo jugaba y quedé como campeona goleadora o esas cosas que ahorita me muero de la risa porque esas copas no eran nada. Claro. Pero ahí de hecho me invitaron ya a estar en un equipo ya más formal, que era Galaxy o algo así, que era entrenar en la Anáhuac. Uh-huh. del norte, no, del sur, y fui a practicar. Conocí al equipo, todo, pero sí era otro nivel, más duro, más cañón. Las mismas de tu equipo se iban contra ti. Y eso fue lo que a mí ya no me gustó, porque ya no, o sea, yo lo veía como hobby, como, ay, qué padre y qué bueno que soy, o sea, bueno, qué gran oportunidad, que soy buena y me gusta y tengo esta oportunidad. Pero ya dentro del equipo dije, ¿qué hago aquí? O sea, esto no es, o sea, esto no, ni lo estoy disfrutando, las mismas del equipo se van contra ti. Luego me pasaba que la güerita, claramente yo no soy así de que digas güerita o así. Y luego ya entendí más adelante que eran porque las mismas del equipo, muchas de las que estaban ahí, era porque tienen una carga con la familia, o sea que la familia les dicen a ellas como, tú nos vas a sacar adelante, claro, de ti dependemos, necesitas okay. hacer alguien en la vida, y eso a mí ya fue como, no manches, me abrió como más como el panorama de no solo es el hobby y el jugar. Claro, o sea, tú lo veías nada más como un ratito de diversión o hacer deporte. Justo. Así. Y ya viste que en el equipo en el que te llamaron sí era como más nivel competitivo, ¿no? Cañón. Y ya dije, no, la neta ni me interesa estar aquí, ya me salí. Seguía ahí con el equipo igual del Peterson, todo. Uh-huh. Me rompí el brazo, dejé de jugar. Mi papá me dijo como, pues bueno, quieres ir jugando, adelante, si no, pues lo que tú quieras. Y quise volver a jugar. Me cambié de escuela, pero en mi otra escuela en la que me metí no había fut. Y literal, era de que no. Y yo, ¿cómo que no hay? No, no hay. Y ahí me ves yo platicando con mis amigas, hay que hacer un equipo, hay que hacer como la primera, no sé, como equipo de niñas aquí. Y los niños, imposible. Decía, bueno, ya juego con los niños. Y era como, no puedes entrar. Y los mismos niños eran como, no, tú eres mala, no, niñas no. O sea, ella sin verte jugar, ya te... Sí, luego. Siempre era como, no, niñas, no, no saben jugar. No, mejor vete a brincar la cuerda o con las otras. Y era como, no, está bien. Oye, ¿y cómo te rompiste el brazo? ¿Fue jugando? Sí, fue jugando. Choqué con una niña y al momento de caer, o sea, adiós. Radio cubito de que... estuve como 5 meses con yeso para ver si libraba la operación y la libré, y luego volví a jugar y nada, o sea, que estaba parando para el balón y se me volvió a romper, entonces como que el yeso no ayudó nada. Y ahí me operaron, y luego ya también del brazo y así sí me saqué de onda porque era un dolor horrible. Y mi papá me dijo, ya, escoge otro deporte, o sea, ya le estás sufriendo mucho, no me gusta verte así como de mala, de que porque a mí, que el brazo, que no podía hacer nada básicamente, claro. Estaba todavía como, tenía como 12, 13 años, y pues sí. ¿Y sentías tú el apoyo de tu papá? O sea, sí, que... en todo momento el apoyo de mi papá siempre lo tuve presente, igual el de mi hermano, o sea, en esa parte sí. Les digo como gracias. Ah, y luego también, entrando aquí, me invitaron ya para filmar para Pumas. Okay. Pero ya también ahí fue otro reto para mí, como ese sí, el más grande, porque esas niñas ya eran directo contra romper la rodilla, que 1000 insultos, o sea, que ni me podía cambiar como enfrente de ellas porque me sentía incómoda. O sea, yo creo que eso ha sido como lo que más... ¿Y cómo fue tu proceso para entrar aquí al equipo de la Ibero? Bueno, al principio cuando yo entré, primero estaba en mercadotecnia aquí en Ibero, y una amiga me dijo como, oye, ya están, o sea, ya estamos entrenando, vente a probar, si te gusta, no sé qué, pues estamos varias de las que ya conocía, y dije, ay, buenísimo. Pero ahí lo que me pasó es, por ser primer semestre, la Ibero no te deja jugar partidos. Dije, no voy a entrenar de lunes a viernes de 1 a 3 todos los días. Y luego me cambié de carrera y dejé de ir. Mi profesor me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no has venido? No sé qué. Le dije, ay, perdón, no te comenté, pero ya me cambié de carrera y siento que va a ser lo mismo. De primer semestre no voy a jugar partidos, no sé qué, pues mejor te veo hasta el siguiente semestre. Y luego ya el siguiente semestre, pandemia. Y dije, no voy a entrenar por Zoom. Y pues Zoom, pues no. Y el semestre pasado intenté, o sea, que subí a la cancha todo, pero éramos 40 niñas. Y dije, ¿qué está pasando? O sea, nunca me había tocado así... Y como nada, subí un día, pues me dijeron como no, vente hasta el siguiente semestre. Y ahorita ya este semestre es en el que yo estoy. Okay. Oye, y dentro de todo este proceso que has vivido como... Pues ahora sí que en el fútbol, pues has sufrido algún tipo de violencia, acoso, discriminación por parte de, no sé, de directivos o entrenadores o, como mencionan, las mismas compañeras... Sí, o sea, yo creo que muy leve, la verdad, lo he recibido, pero sí, o sea, en el momento que te dije, no, pues cuando me invitaron ya a formar para que firmara Pumas, no sé qué, todo, una amiga ya está allá adentro y me dijo, Monse, te conozco, o sea, si le quieres echar, échale 10,000 ganas, pero sí, o sea, las mías de tu equipo se van contra ti. Y a mí me tocó un mini pedacito, porque no estuve entrenando como las 2 horas, o sea, eran 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, nomás fui de que 20 minutos. Pero esos 20 minutos se me hicieron como un infierno de, por favor, ya me quiero salir, o sea, ya que termine esto. Pero sí, o sea, de mis profesores, la verdad, nada, o sea, nunca me ha tocado alguna cosa o nada. Yo creo que también por, no sé, o sea, por lo cercanía, o sea, bueno, de chiquita, pues he estado en el Peterson, pues ahí pues, los tienen como súper regulados los profesores. De aquí del libro igual, o sea, la verdad, lo que sí me pasó fue con el primer profesor que teníamos, era súper estricto, o sea, todas las del equipo lo odiábamos, pero él literal decía, pues a mí me vale, o sea, yo literal estoy aquí para entrenarlas, y no me importa si sus chismes, si están de malas, si tienen algún problema, o sea, bueno, sí adelante, aquí estoy para poderlas apoyar, pero no quiero que pase como yo, profesor, ustedes, o sea, claro. Y eso pues me gustó. Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Monse. No, de qué.